¿Cómo estás, José? Buen día. Buen día, Chamorro. ¿Cómo estás? Muy bien. Gracias por atendernos, José. No, faltaba más. Sí. Bueno, queríamos hablar un poco sobre este aumento que se conoció, que dio a conocer la presidenta de la Nación por las asignaciones familiares y también la decisión del intendente de pagarlo con recursos propios, ¿no? ¿Qué opinan ustedes del gremio? Mira, nosotros del gremio, por empezar, le agradecemos a ustedes el espacio que nos dan para poder expresarnos, ¿no? Porque desde el Sindicato de Trabajadores Municipales, por intermedio de la Comisión Directiva y el Cuerpo Delegado, queríamos realmente poner de relevancia esta actitud que ha tenido el señor Intendente Echeverri con el tema de socializar de inmediato, el aumento en las asignaciones familiares por hijo, que la presidenta, la doctora Cristina Fernández de Kirchner, ha dado. Entonces, para nosotros parece importantísimo porque realmente vemos la sensibilidad hacia estas cosas, que son las asignaciones familiares, que son tan sensibles, que venían, realmente nosotros íbamos trabajando en aumentos y a los compañeros cada vez iban percibiendo menor valor de asignaciones familiares, como aquellos compañeros que tienen hijos discapacitados, le estaban reduciendo cada vez más ese tipo de asignación, y para nosotros, por un lado, uno estaba contento porque recibíamos o trabajaba a favor de los aumentos, pero por el otro lado, los compañeros se iba reduciendo todo lo que sea asignaciones familiares. Así que, Chamorro, nosotros realmente queríamos poner de relevancia esto, es un hecho más que demuestra el intendente y una demostración que camina a la par del movimiento obrero organizado. Estas son demostraciones, estas son las cosas que realmente por ahí que no son tan grandes, pero son pequeñas cosas que hacen por ahí grande a la forma de actuar de ciertos políticos, en este caso el señor intendente Chamorro. José, buen día, Martín Rodríguez lo saluda, ¿cómo anda? Bien. José, bueno, consultarle, usted que conoce de la cuestión gremial, ¿por qué las asignaciones familiares las decide cada municipio? ¿Está estipulado que en lo que tiene que ver con empleados municipales o con los empleados que no dependen de la Nación o que no están en el ámbito privado, las tenga que pagar el municipio? Y también preguntarle si en otros municipios se están pagando de la misma manera que bueno, lo ha dado a conocer Echeverri ahora. No, mira, no tengo conocimiento que se pague en otro municipio. Lo que sucede es que cuando tenés un municipio muy bien administrado, ¿sí? Y esto conlleva a tener recursos económicos, entonces vos te podés, podés concretar por ahí ciertas... porque a veces uno quiere hacer las cosas, pero realmente no tiene los recursos, ¿viste? Entonces, acá en La Barriga, realmente hay una buena administración municipal, entonces con fondos propios, asume este compromiso el intendente. Digamos, pero está reglamentado que los salarios familiares los tiene que pagar cada municipio a sus empleados, digamos, ¿es así? Sí, pero finalmente después del ANSES hay una retribución. Ajá. Esto depende del ANSES. Ajá. Bien. Pero bueno, lo que hay que poner de manifiesto es que debido, porque no sé si hay intendentes o así comunas que realmente tengan el dinero y por ahí no lo hacen, espera el momento hasta en noviembre, porque esto se va a cobrar en noviembre para todo el mundo, pero excepto los municipales que dio La Barría, que lo van a cobrar en octubre, el 1 de octubre. Me parece que por eso nosotros queríamos salir a poner de relevancia estas cosas, que debido a que también hay una próspera administración y tenemos recursos, el intendente puede hacer frente, por ahí, como quien diría, a los sueños, porque uno por ahí puede soñar con que quiere hacer tal cosa, pero no puede porque realmente no tiene recursos. Bueno, el caso de Lavarría es que concreta por ahí los sueños de los trabajadores gracias a la buena administración que tiene el intendente. ¿A partir de cuándo se produce este cambio, José? Digo, porque el acercamiento que hay ahora entre el gremio, el intendente, porque bueno, se nota que ha habido un cambio muy grande, ¿no? Teniendo en cuenta, si uno recuerda la carpa, si uno recuerda cuando te encadenabas en la escalera y todas esas cosas. ¿Por qué se produce este cambio y a partir de cuándo? O este acercamiento, podríamos decir. No, me parece que el intendente, todo se depende de la inteligencia y de la lucidez y de la prudencia que tiene el intendente. ¿Sí? Yo creo que el intendente ha tenido la suficiente inteligencia realmente para llevar las cosas adelante, porque en definitiva es el intendente quien maneja las situaciones, de quien dependen las situaciones. Nosotros realmente hay cosas que no dependen de un secretario general. Lo que depende del secretario general es por ahí valorar estas cosas, ¿sí? Y estar presente siempre para cuidar todo lo que sean los derechos de los trabajadores. Una vigilancia permanente. Pero también estamos para estas cosas. Claro. Sí, me parece que importante para poner relevancia a estas actitudes. 500 trabajadores son los que van a recibir más o menos este sí. Aumento, ¿no? Sí. Uh-huh. O sea que los compañeros, por supuesto que están muy contentos. Claro, muy sobre bien. Todas estas cosas. Y después otra cosa más, me parece chamorro, que hay que mirar para adelante. Porque si usted sigue haciendo preguntas para atrás, chamorro, o sea, uno tiene que... No, yo en realidad la pregunta... Historia. Perdón, José, la pregunta que yo estoy haciendo es la que se debe estar haciendo el oyente del otro lado de la radio. Bueno, correcto, pero si usted... Es la pregunta que hago porque cosas ocurrieron. Para darme lugar a dar una respuesta concreta, claro. Que es mirar para adelante, porque si seguimos mirando para atrás, trompezamos, nos caemos, nos lastimamos, sí, y por ahí el pasado tiene que servir para mejorar el futuro. Seguro, no quepa duda. Esto me parece que es fundamental. Y la política, la tenemos que entender, porque esto es política gremial, no es de vida o muerte. El que entienda que la política es de vida o muerte y que deje de hacer política porque está muy equivocado. Muy equivocado. Me parece que la política es encontrar los espacios para ponerse de acuerdo y para llegar a tener un estado de bienestar nuestro vecino. Me parece que ese es el sentido de hacer política. Lo importante de todo esto es que llegue el beneficio al trabajador. Seguramente, ¿no? Eso es lo fundamental. Eso es lo fundamental, chamorro. Sí. Por último, José, una pregunta que hace un oyente aquí, sí. En el 55202, y tiene que ver con la oficina de guías. Dice, buen día, ¿alguien me puede informar? Dice, ¿qué pasó con el tema de las oficinas de guías? Quedó todo en la nada, pregunta María. No, eso hay un secreto sumario. Ah, perfecto. No, hay un secreto sumario, están trabajando, me parece que están trabajando las autoridades y bueno... los resultados se verán en el futuro. ¿Ustedes desde el gremio han tenido que intervenir en algo, José, no? No, nosotros siempre estamos monitoreando. Y bueno, tuvimos, gracias a Dios, los trabajadores, solamente una persona ha renunciado, que no se aparentemente no se aceptó la renuncia y que ha dejado de trabajar por modo propio. Después todos los trabajos los tenemos ubicados, están trabajando tranquilamente, y bueno, estaban muy preocupados y nosotros desde el gremio salimos a respaldarlo para calmarle la ansiedad y todo eso. Bueno, los he visto trabajando por distintos sectores, ¿no? Con desde el gremio, digo, por los trabajadores. Días pasados los encontré en la Máxima, en los corralones, en todos lados. Siguiendo muy de cerca también todo lo que tiene que ver con lo que se puede conseguir para los empleados municipales, ¿no? Sí, siempre, a veces surgen unos conflictos, la gente tiene preocupaciones por una cosa o por otra, y tratamos de estar al lado de la gente. Vos sabés que el municipio es muy amplio, es muy grande, A veces para ir a un lugar recorremos casi 200 kilómetros, porque cuando vamos a Recalde y a Espiga recorremos alrededor de 200 kilómetros, en ida y vuelta, estoy hablando, ¿no? O a Sierra Chica, o a Hinojo, más lo que es el hospital, el palacio, las dependencias que hay acá, es muy, muy, muy grande. Y tratamos de estar lo más cerca posible, y periódicamente, pero bueno, a veces vos me encontraste el otro día en La Máxima, y a veces se puede y a veces hacemos lo imposible para estar con los compañeros, pero bueno, de una manera u otra estamos. José, ¿cómo va el tema de las entradas de TC? Hay tiempo hasta la jornada de hoy, ¿verdad? Sí, se han vendido muchísimas. Se han vendido, han ido por lo menos los compañeros municipales. Hay un registro muy grande de entradas. Es un espectáculo de primer nivel y me parece que nosotros debíamos tratar de hacer lo posible para que los compañeros puedan acceder a ese espectáculo de primer nivel. Y bueno, nosotros se lo damos en cuota la entrada, así que es una facilidad que damos para que podamos participar todos, me parece, y gozar de ese espectáculo. ¿Se termina hoy, José, entonces? Hoy se termina, sí. Hoy se termina. Muchas gracias, José. No, faltaba. Muchísimas gracias. Que tenga buen día. Muy amable. Ustedes que me dejan expresar, ¿eh?